y finalmente se casó con una sabia gatapata. La princesa cuidó a toda la familia Gatipatil, dándoles todos los días una rica papilla de tapioca con crema chantilly. Y todos vivieron felices hasta la edad de 99 años y pico. Y de modo tan grato se acaba el cuento del gato pato. ¿Quieres escuchar otro cuento? Había una vez, en una noche de solsticio de verano, un hermoso lugar donde había un río. Ese río, cuya agua corría al lado del molino. Pero como no llovía, el río no se llenaba, así que el agua no podía correr por el río para poner en marcha el molino. Y el molino no podía moler el trigo para hacer el pan. Y el molinero estaba triste. María, que vivía en el bosque cerca del río, quiso ayudar al molinero. Al atardecer del solsticio, ella se marchó. Anduvo caminando a lo largo del río hasta que llegó a lo alto de una colina. En la cima de la colina había un hermoso lugar donde las hadas iban a bailar. Cuando el sol desapareció entre las montañas, el rey de las hadas llevó a su pueblo a bailar en ese hermoso lugar en la cima de la colina. El rey vio a María, la saludó y le preguntó: ¿qué quieres, María? María dijo: me gustaría que lloviera para llenar el río, para que el río corra y muela el molino, para que el molino muela el trigo, para hacer el pan, para que el molinero esté de nuevo contento. Tu deseo se cumplirá, le dijo el rey de las hadas a María. Y todas las hadas empezaron a bailar. Bailaron durante toda la noche. Y cuando llegó la mañana, muy temprano, las gotitas de lluvia comenzaron a caer sobre cada hojita y cada pasto y cada rincón del bosque. Así, el río comenzó a llenarse y comenzó a correr por el cauce y movió el molino, y el molino empezó a moler el trigo para hacer el pan, y el molinero estuvo nuevamente muy contento. —¡Gracias, reino de las hadas! —dijo María sonriendo. —¡Gracias, María! —dijo el molinero. Y colorín colorado, este hermoso y corto cuento se ha acabado. Canto en la orilla, vivo en el agua. No soy pescado ni soy cigarra. ¿Quién soy? Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si quieres participar en Anda que anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.